Ya te diré si más adelante te llamaré. Repetiré si es que me gusta todo eso que probé. Dale lúcete pa' no ignorarte, pa' mañana volver a llamarte. Que sea yo el que tenga que ganarte y grabarte para no olvidarte. Dale lúcete pa' no ignorarte, pa' mañana volver a llamarte. Que sea yo el que tenga que ganarte y grabarte para no olvidarte. Me gustaría que la noche no acabara, que coronara y que en casa te quedara. Compré una onza solo pa' que tú fumaras, pa' que te elevara y todos los niveles pasara. Con ese cuerpo ya yo te doy un 10. Ahora en la cama ven y gánate un 100. A que tenga que testearte tarde, con el emoji violeta sabes cuál es. Dale lúcete pa' no ignorarte, pa' mañana volver a llamarte. Que sea yo el que tenga que ganarte y grabarte para no olvidarte. Dale lúcete pa' no ignorarte, pa' mañana volver a llamarte. Que sea yo el que tenga que ganarte y grabarte para no olvidarte. Que yo no tenga que decirte lo que tienes que hacer, que tú solita lo escupas y lo empieces a lamber. Tú estás bien riquito, pero bebecita quiero ver si ese culote que tú tienes tú lo sabes mover. Y yeah. Baby, dañame la mente, tócate, envíalo, dime lo que sientes. Cuando te tenga de frente, me hagas de todo si ya vienes caliente. Sorpréndeme, haz una pose que yo no me sé. Sorpréndeme, haz una pose que yo no me sé. Ya te diré si más adelante te llamaré. Repetiré si es que me gusta todo eso que probé. Lúcete pa' no ignorarte, pa' mañana volver a llamarte. Que sea yo el que tenga que ganarte y grabarte para no olvidarte. Dale lúcete pa' no ignorarte, pa' mañana volver a llamarte. Que sea yo el que tenga que ganarte y grabarte para no olvidarte. Dale música refrescante. La nueva.